Para que tengan una idea, cuando se decidió comprar las vacunas, se utilizaron alrededor de 45 mil millones de pesos, solo para vacunas. Yo calculo, en términos muy generales, que nos va a significar una inversión de alrededor de 200 mil millones de pesos. El dejar el sistema de salud, ¿cómo lo estamos imaginando?